la negatividad. Un grupo de discípulos le preguntó una vez a su maestro Zen: ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente? El maestro se retiró por un momento y enseguida regresó con un gigante lienzo en blanco. En medio de este lienzo había un pequeño punto negro. ¿Qué ven en este lienzo?, preguntó el maestro. Los discípulos respondieron: un pequeño punto negro. Y entonces el maestro les dijo: ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de ustedes ve la enorme extensión blanca que lo rodea. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase del Principito: es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó.